recorriendo el Perú, llevando su voz y su encanto. Isabel Alviar, con producciones musicales, Libertadores Guari, orgullo de Ayacucho. Guapoma.